al compañero. Texto original Rafael Amor. Versión Eduardo López, el poeta del Morralito. A todos los caídos por pensar diferente en los gobiernos de la Cuarta República, es decir, cuando mandaba Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi, Luis Herrera Campins, Caldera, Betancourt. La doméstica tregua de todas las tardes, cuando el mantel de casa era un planeta de hule. Con países de migas, ¡ja!, y una mosca satélite merodeando el azúcar. Con barcazas de pan que naufragaban siempre, y aquel casi llegar al borde de la taza. Con tu vieja o la mía formando lío por el pantalón roto, por estar jugando a las metras y arrodillados llevarnos el premio que era una juguita o la malondrona más vistosa. Por aquellos juegos de niños, el cero contra pulsero, bailar trompo, gurrufío, volar papagayos, el escondido, la eres, y aquel muchacho, el carrizo de nuestras madres, por la lastimadura y esa nuestra batalla que ellas no comprendían ni comprendieron nunca. Aquel mismo escenario, siempre diferente, ejércitos de árboles como gigantes ciegos, nuestra calle del barrio en la vega, que a veces fue río, otras veces puente, abismos, montañas que iban y venían. Le pusimos al mundo nuestra geografía, verjas que eran barcos piratas, y en el puente capitanes con ojos de mil mares, vientos y trabucos, jazmines disparaban aromas de la proa cargada con azahares del cerco. Por aquellos marinos que fuimos sin brújula, sin puerto. Así era nuestra lucha, y era tanta la magia de nuestra fantasía que la escoba dejaba su rincón de la hilacha la tremenda rutina de pelusas y hollines, para convertirse suelta al viento las crines en aquellos centauros de inocencia. Así era nuestra lucha poblada de lirismos, donde nadie moría, donde no se perseguía jamás a los caídos, donde llegábamos al último instante para arrancarnos de las garras feroces del enemigo. Y éramos héroes, sí, héroes. De niños hay una forma tan azul de ver el heroísmo. Héroes que rendidos al caer la tarde, cuando mandaban treguas nuestras madres, cambiábamos la gloria por un tazón de leche. Pero hoy, este diario me trae tu nombre subversivo. Este diario que es un pájaro de humos y de muertes me trae tu rostro asesinado. Amarillo de injusticia, rojo de sangre. Y lo peor es que yo sé que a este diario solo le interesa la noticia de tu muerte. Esta vez no se pudo, compañero. No pude llegar al último instante para decirte, si te asomas, alma, ten cuidado. Ten cuidado que están los perros del amo vigilando. Que están los perros del amo olfateando. Donde encuentran un sueño, lo matan como a un pájaro. Hoy no tenemos ni barcos, ni caballos alados, y quizás tampoco madera para ser héroes, pero somos los hombres, pero somos la historia que avanza paso a paso. Hoy somos dos marinos con brújula y con puerto, aunque digan que has muerto. Si desea comunicarse conmigo, puede hacerlo a través de este correo: josesandalo@hotmail.com. Seguimos en la lucha.